is really beautiful music. Muy buenas noches, bienvenidas a todas las escuchas resonantes de la Fórmula Secreta 90.9 a esta pequeño síntesis que vamos a hacer posterior a nuestra conmemoración de aniversario que sucedió este sábado y a la cual titulamos Museum Sonorum. Yo soy José Luis Rangel y estoy aquí con Pablo Martínez. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien, ¿y tú, José Luis? Todo bien, pues bastante cansado, no sé tú. Sí, estuvo muy intenso, pero son de esos cansancios que también revitalizan, ¿no? Después de muchas semanas de preparativos, 2 días de intensidad total, pues el cansancio poco a poco creo que se va transformando también en inspiración. Pues aquí siento como primera reacción a lo que sucedió el sábado, escucharle a todas las personas fantásticas que deciden formar parte de este encuentro creativo, y entonces creo que poco a poco se va a ir transformando el mundo. Sin duda, yo la verdad es que creo que no sé si el cansancio me permitió expresarlo correctamente, pero llevo pues ya casi 2 días completamente pletórico por lo que vivimos el sábado, que fue verdaderamente extraordinario, fue un acontecimiento único. Digo, no sé, la pasamos muy bien, por decirlo en términos sencillos. La verdad es que fue una gran velada y estamos muy, muy contentas. Estamos muy agradecidas con todas las personas que nos acompañaron y obviamente con todas las personas que nos han acompañado en la Fórmula Secreta desde el principio. Fue un éxito rotundo, todos los proyectos que vimos estuvieron extraordinarios y por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad de pues hacer una pequeña síntesis, un pequeño repaso a lo que vivimos, ¿no, Pablo? Sí, total, y bueno, más digo, un repaso y de pronto también hay algunas recomendaciones o resonancias de personas no participantes. Sí, claro, pues justo esto con lo que iniciamos el programa esta noche se titula Doctor Domestic's Physical Effect número 2, Electronic Color Tone and Strings, y es del disco Doopie Time, del japonés Doopies, una recomendación directa de Rodrigo Yuyo Martínez, quien se presentó el sábado en el Museum Sonorum y a quien tuve el gigantesco honor de acompañar en la parte visual. Les pedimos, como dice Pablo, a nuestras invitadas del sábado que nos mandaran una canción que tuviera un impacto significativo, ¿no? Para pues hacer este cierre de forma más afectiva, simplemente escuchando cosas que nos gustan, ¿no? Y bueno, esa fue la recomendación de Yuyo. Tenemos más recomendaciones esta noche. Pero si ustedes quieren, pues no sé si hay alguien ahí escuchando que estuvo presente el sábado en el Museum Sonorum o alguien que no estuvo presente pero que escucha el programa de radio desde su origen hace 3 años, pues nos pueden mandar un mensaje a @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram o a las redes sociales de la estación @ibero909fm. Nos pueden echar una llamadita o un WhatsApp al teléfono en cabina que es 55-529-2599. ¿Tú qué piensas, Pablo? ¿Qué sientes de todo lo que vimos? ¿Cuál sería la síntesis? Pues sí, hay una cuestión de expansión. Por lo tanto, me quedo con la identificación de pero esa expansión de la comunidad creo que podría abrir el museo por 2, así desde 2, 3, 4, 5, quizás hacerlo como un encuentro anual, pero más allá de comprometernos con la gente. Sí, creo que esta sensación de que no no solo que no querer que se acabe, querer que itere, tiene que ver con que lo que vi ahí y ciertas personas de ahí y otras expresiones me hacen sentir parte de algo que es más grande que yo, ¿no? Me hacen sentir parte pues de eso. Claro. Por supuesto. Y creo que eso es lo que más me entusiasma. Y hasta ese espíritu explotó. Sin duda, no podría estar más de acuerdo. La verdad es que estamos tan inmensamente felices de haber podido estrechar la esfera, ensanchar nuestra esfera y estrechar nuestros lazos, que fue siempre es el propósito original, no solo de este evento, sino de la Fórmula Secreta 90.9. Y como tú dices, pues digo, bueno, yo por mi parte creo que no estoy en condiciones físicas y mentales ahorita de comprometerme a nada, pero pues como tú dices, la idea de que esto se convierta en algo más grande y que pues se vaya transformando y que siga reverberando, pues es una idea que suena muy atractiva. Por lo pronto vamos con más música. Lo que vamos a escuchar a continuación se titula A Cosmic Landscape de Indie y Dream Koala, y es una recomendación de Eric López, alias Imagen, que se presentó este sábado de la mano de Edgar Mondragón para un show audiovisual extraordinario al que titularon Echo Chamber. Y esta es una recomendación de algo que le gusta mucho a Eric. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en La Fórmula Secreta por 90.9. Acabamos de escuchar a Cosmic Landscape de Indie, una recomendación, como les decía, de Eric López, alias Imagen, quien se presentó el sábado en el Museum Sonorum. Estamos, como decíamos hace un momento, haciendo una pequeña vuelta por recomendaciones personales que nos hicieron las artistas que invitamos a acompañarnos en esa celebración conjunta que hicimos de la mano de Punctum Stands Mastering, un estudio de grabación, mezcla y mastering análogos, y de Sur, un despacho de producción musical y de video. Vamos a ir con más música, si les parece. Lo siguiente que vamos a escuchar no tiene título, en realidad, y es de SW, un artista de Alemania, un artista electrónico de Alemania, que nos comparte directamente en la bandeja de nuestro correo electrónico Alonso Salamanca, quien tuvo el gran tino de cerrar con uno de sus muy tradicionales mix la noche del sábado. Alonso, seguro lo han escuchado en la Sociedad del Túnel Sonográfico, y si no, pues deberían remediar eso a la brevedad. Entonces se quedan con esta pequeño track sin título de SW y regresamos a La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. estamos de vuelta en la fórmula secreta con esta recomendación sin título. Gracias a Alo, no solamente por lanzarnos sobre la fiesta, creo que viene muy bien. Es un espíritu de cansancio, pero emoción, sobre todo también aprovechar de tu canal de sur y de efectivamente. Un abrazo y en lo personal un agradecimiento a Paz, que hicimos ahí una cadenita. Pues me ha gustado la selección hasta el momento, que va a englobar pues, y ya el sábado. Qué bueno es como cuando pues sientes muchas cosas, pero todo pasa tan rápido que no sabes qué estás sintiendo. Sí, sin duda, sin duda. Te estábamos escuchando cortado, Pablo, pero creo que capté perfectamente el sentimiento de lo que querías expresar y no podría estar más de acuerdo, la verdad. Estamos muy contentas, también pude la noche del sábado por la... digo, y esto va a sonar extremadamente soberbio de nuestra parte, pero por el buen tino que tuvimos a la hora de programar, que lo hicimos desde lo más afectivo, porque se trataba, como decíamos antes, de mantenernos pues dentro de nuestra esfera, buscando siempre la afinidad, ¿no? con personas que están pues en nuestra misma línea de pensamiento, pero pues no creo que pudiéramos haber hecho una mejor selección de talentos, ni aunque hubiéramos querido. Digo, obviamente no estaban todos los que son, aunque todos los que estaban definitivamente eran, ¿no? Vamos a ir ahora con otra canción recomendada por una de nuestras invitadas. Lo siguiente es de Rogelio the Third y la canción se titula Epílogo. Esto es una recomendación de Gerardo Ponce de Fuera de Mi Alcance, quien es pues compañero de banda de Rogelio the Third en Diles Que No Me Maten, y pues tuvo la idea de recomendar esta pequeña canción que van a escuchar a continuación. Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. No se vayan porque todavía tenemos bastante más música. Estamos de regreso en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Acabamos de escuchar Epílogo del álbum Incoherencias de Rogelio the Third, una recomendación de Gerardo Ponce de Fuera de Mi Alcance. ¿Qué se puede decir? Perdóname, Pablo, te interrumpí. Ah, no, nada más quería saber si estamos aquí al aire y pues no sé qué más podemos decir de la noche del sábado que no se haya dicho ya. La verdad es que fue muy, muy satisfactorio y conmovedor y abrumador y sobrecogedor ver a toda la gente, pues, dejándose llevar como por el humor de cada uno de los momentos del evento, ¿no? Porque pues hubo varias ondulaciones ahí, no solo temáticas, sino también rítmicas y de contenido, ¿no? Porque empezamos con proyectos meramente musicales y luego nos movimos hacia cuestiones más visuales. Hubo ahí dos espectáculos que involucraban cine proyectado en vivo, que fueron el de Elena Pardo y el tuyo, Pablo, en compañía de Daniel Valdés Puertos y Aura Arreola. Y pues fue muy increíble ver cómo la gente pues se involucraba en esa dinámica, ¿no? Que pues tiene un componente obviamente pues de espectáculo, pero también un componente vivencial, ¿no? Como performático, y ver a la gente involucrándose y dejándose llevar por la lógica del espectáculo que estaba en cada momento fue muy increíble. No sé tú qué opines. Sí, creo que sí, has presentado una conversación esta noche con Salvador Amores, programa cine, sí, pero lo que tenía en mi mente era la conversación que tuve con la conversación del programa que crearon recientemente para sobre el cine experimental y cómo hay una pregunta importante del cine experimental. Personas como Elena o experimentales, pues se cree que a grandes rasgos tenemos una suerte de resistencia, ¿no?, a las prácticas experimentales, o que las prácticas experimentales son muy crípticas y alejan al público. Pero en lo personal me parece que estas experiencias recientes confirman todo lo contrario, ¿no? Que hay no solamente un público interesado y sensible a estas experiencias o expresiones, sino que en sí mismas estas expresiones tienden a ser expresiones que abren más que cierran, ¿no? Expresiones que están siempre al acecho de nuevas resonancias. Y creo que eso quedó confirmadísimo este sábado, porque además de las personas que llegaban directamente a visitarnos porque conocían del evento, yo detecté a varias que entraban por curiosidad, porque iban pasando por la sede y terminaban quedándose a más de un show, ¿no? Claro. Independientemente de que tuvieran algo más en su agenda. Sí, claro, por supuesto, y eso también fue muy increíble, fue muy satisfactorio. Me quedé pensando en esto que decías de que conversaste con Salvador Amores, a quien mandamos un afectuoso saludo y le agradecemos por haber llegado desde temprano y haberse ido pues casi hasta el final. Esta cuestión tan generalizada de ver el cine experimental como algo hermético o inaccesible, cuando pues justamente creo que se demostró el sábado que es todo lo contrario, es una cosa que se experimenta a un nivel casi corporal y que habla un lenguaje pues muy universal, más allá de ciertos códigos que se inscriben en una tradición. La verdad es que yo creo que pienso especialmente en el show de Elena Pardo, que fue muy increíble, que fue muy sobrecogedor para algunas personas. Bueno, para mí fue extremadamente conmovedor, me emocionó muchísimo y creo que no fui el único, creo que lo estábamos experimentando a un nivel que pues no era inteligible con palabras, pero definitivamente sí con emociones, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Sí, ¿no? Perdón, ¿no? Pero creo que es fundamental para entender la experiencia experimental, porque muchas veces se encasilla lo experimental como si este fuera un género, por ejemplo, ¿no? O como si este fuera ya un empaquetado, cuando en realidad refiere más a procesos de descubrimiento y de realización, en donde

empezando ya con la recomendación que viene desde Antropotrip, José Luis Martín, que estuvo acompañado de batería y visuales el día sábado. Nos trajo adelantos además de su última producción, que explora la Baja California, en el Tijuana también, con unas imágenes muy hermosas desde el cielo, que sin duda hipnotizaron a varios en un choque pues, bastante frontal, yo diría, con la música que nos trajo. Absolutamente, y la verdad es que esta recomendación que nos manda, pues no es ninguna sorpresa, si es que tuvieron oportunidad de ver el show de Antropotrip y el énfasis tan grande que hace en la guitarra eléctrica, pues es natural que una banda como Mogwai pudiera interesarle. Siempre me acuerdo de la visita de José Luis y Jorge Verdín en su manifestación como observador, cuando les pedimos una playlist de Spotify para compartir con nuestras escuchas y nos mandaron una cosa que duraba, ya no me acuerdo cuánto, pero pues más de 24 horas seguramente, era una cosa de verdad muy, muy tosca. Sí, habla también de esa escucha profunda, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Sí, sí, fue una cosa digna de ver y escuchar. Podemos ir con más música, ¿te parece, Pablo? La siguiente es una recomendación de Aura Arreola, que se presentó contigo el sábado haciendo ejercicios de improvisación con la voz. Si no me equivoco, Aura también es bailarina del género buto. Y pues este interés por la potencia de la voz hace que tampoco sea rara su recomendación. Ahora vamos a escuchar Nina, de Nina Simone, completamente en vivo desde el Philharmonic Hall de Nueva York en julio de 1973. Se quedan con Nina Simone y regresamos en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Sigue esa voz inconfundible con un pulmón en el fondo, ahí ya rematada por unos aplausos que veían venir. Que siempre me pregunto, particularmente con Nina Simone, cuando he visto las grabaciones, más precisamente las filmaciones de sus presentaciones en vivo, ¿qué sentía cuando tenía esa lluvia de aplausos al final, ¿no? Conociendo pues la tormenta que solía remolinarse al interior de su ser, ¿cómo le golpeaban? Quizás nada más así sensorialmente los aplausos, no sé, es algo que ahora al escuchar me acuerde que, sí, que siempre he reflexionado, no sé cómo lo habrá manejado ella, ¿no? Quizás a veces ni siquiera los escuchaba, no sé, estoy... Es una excelente pregunta, a lo mejor incluso era una cosa que le hacía más daño que bien, ¿no? Sabiendo el carácter tan atormentado que tenía, a lo mejor le caía como lluvia helada, ¿no? No sabemos. Es una buena pregunta, porque pues vaya que atraía aplausos, ¿no? Sí, fascinación, ¿no? Incluso idolatría, me parece, ciertamente podría ser alguien a quien la idolatría le generaba mucha ansiedad, no decir otra cosa. Sí, claro, claro, claro. Curioso. Pero bueno, por otro lado tenemos también esa versatilidad vocal que se conectaba no solo con un talento impresionante y una ejecución también increíble, sino una fuerza corporal que, como bien decías, no extraña, también inspire a una fuerza creadora como lo es ahora Arreola. Sin duda. Pues vamos con una recomendación más. Lo siguiente es de Gudrun Gut en colaboración con Mabe Frati. Esto es una recomendación directa de Sharon Aisa Engel, cabeza de Punctum Stance Mastering, con quien tuvimos el honor de colaborar para convertir una cosa que pudo haber sido una conmemoración pequeña y tranquila en una cosa muy, muy grande que no vamos a olvidar pronto. No hubiéramos podido hacer eso si no hubiera sido por las manos amigas de Punctum Stance Mastering y Sur. Así que vamos a escuchar ahora esta recomendación que se llama Aufregend, del disco colaborativo entre Gudrun Gut y Mabe Frati, que salió hace no mucho en el sello Humor Rex. Y a quien mandamos un saludo si es que de pura casualidad se encontrarán escuchando esta frecuencia en este preciso instante. Regresamos todavía a la fórmula secreta por Ibero 90.9. This is how fragrant. Eso que suena es Aufregend de Gudrun Gut, la leyenda Gudrun Gut y Mave Frati. Una recomendación de Sharon Aisa Engel de Punctum Stance Mastering, quien, pues, no me dejará mentir, también se encuentra muy, muy, muy, muy, muy, muy contenta y eufórica porque el evento del sábado fue todo un éxito. Vamos. Pues saludos a Sharon también. Sí, sí, por supuesto. Saludos a Sharon y Sebastián de Punctum Stance Mastering. Saludos a Marco y Gerardo de Sur, nuestros cómplices en este evento conmemorativo, ¿no? También una conmemoración de los aniversarios de sus propios proyectos y pues la razón por la cual el evento tomó las dimensiones que tomó finalmente, ¿no? Sí, sin duda. Es la colaboración fue crucial, ¿no? Para elevar, y por eso decíamos que detrás de todo esto estaba la intención de tejer comunidad y seguir resonando más allá de pues los individuos, ¿no? Por supuesto. Vamos ahora con otra recomendación más antes de tener que ir cerrando esta velada. Lo siguiente es una presencia habitual de la Fórmula Secreta, Fenés, quien, como no podía ser de otra forma, es una de las inspiraciones directas de Edgar Mondragón, que se presentó pues ya hacia el final de la noche del sábado. Vamos a escuchar Fa de su disco Hotel Paralel, un clásico ya de la música electrónica, y regresamos para despedirnos en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. suena Fenés, recomendación también muy reciente, producción no me acuerdo exactamente del año, pero es una pieza reciente. No sé si la tienes ahí, José Luis. Sí, no, más bien hubo recientemente una reedición, pero creo que el disco original es noventero, ¿no? Como 95, 97, algo así. Ya, quizás por eso lo tenía como acá. Claro, claro, claro. Pero bueno, con esto lo que quería decir es que vamos llegando al final de esta edición especial. Y sí me gustaría agradecer a todas las personas que nos apoyaron, ya sea tocando, abriendo las puertas de la sede, apoyando más allá también de tocar, ¿no? Porque, pues bueno, también muchas personas fueron necesarias para hacer esto posible. Entonces a cada una de ellas un agradecimiento muy especial, y por supuesto a los asistentes y en general la audiencia de la Fórmula Secreta y de Ibero 90.9 por creer en este proyecto. Muchísimas gracias. Estamos pletóricas, eufóricas, no podríamos estar más contentas. Así que, pues ustedes saben quiénes son, y si no, pues vamos a estar en la semana bombardeándoles con las fotografías que tomó nuestro queridísimo amigo Alex Compeán, que quedaron muy lindas, y reiterando nuestro agradecimiento una y otra vez. Por lo pronto se quedan unos segundos con The Velvet Underground, de su disco The Velvet Underground and Nico. Esto es Heroin. Y nosotros nos escuchamos después de las vacaciones de verano, o sea, en 3 semanas. Muchas gracias.